www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Estamos en La Señal. Para sentir juntos emociones compartidas. Para vivir una realidad intensa. Para comprender un país complejo. Para unir un continente apasionante. Estamos en La Señal. Conducción, Gabriel Fernández. Nos acompañan estos medios en el análisis y la información. La Señal Medios, revista Cuestión Latinoamericana, agencia NAC y POP, prensa sindical internacional, agencia Alia 2. Esto es La Señal Radio, desde Argentina y para todo el Mercosur. Reiteramos entonces la información más importante de la jornada en términos de actualidad y seguramente una de las más trascendentes del periodo, ¿no? El empresario Jorge Brito, que sabe Banco Macro, falleció hoy viernes luego de un accidente con su helicóptero en la provincia de Salta. Las fuerzas de seguridad están ya en el lugar, viajaba junto al piloto. El accidente ocurrió por la zona del embalse Cabra Corral, a 70 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y cerca del Parque Nacional Los Cardones, en el centro de la provincia norteña. En instantes, después del arranque con la historia que usted conoce, vamos a charlar con un especialista para tratar de entender ¿quién fue hasta hace instantes Jorge Brito? Estamos arrancando. Saben que el imperialismo norteamericano intervendrá en América. Una mujer, un hombre, una gente, un muchacho, una muchacha, un muchache, una historia, varias historias, pero nada parecidas a como ya te las contaron. Una unidad de vida y de tiempo. Federico Tártara te cuenta una historia de un traidor, de un rufián, de un héroe, de un patriota, en fin, de gente que merece el amor y que pagarán por todos. Gentes que merecen el amor, pagarán, pagarán por todo. Bienvenido, Federico Tártara, ¿cómo estás vos? Hola Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches para vos, para todos los compañeros y compañeras de Radiográfica, La Señal Medios, compañeros con los que paso a paso, pero con paso firme y decidido vamos avanzando en esto de lo que es la comunicación popular. Y también impactado por lo de Jorge Brito, reciente, lo leías Gabriel, muy impactante con estos datos, ir, me parece excelente a la información objetiva, a lo que ha pasado y saber que si había un hombre con poder en la República Argentina era ese Jorge Brito y desde hace varias décadas. A la espera entonces, y quedándome, por supuesto, en la gráfica para conocer más. Te cuento que ya están las versiones de los trolls lanzando donde, ¿viste quién tiene la culpa de todo en la Argentina? Bueno, parece que fue Cristina. No tienen originalidad a la hora de evaluar posibilidades. Pero la versión Leuco sería ya. ¿Cómo? ¿Cómo? La versión Leuco es, ante todo, Cristina. Pero estoy ansioso de escuchar tu historia, porque sabes que soy un oyente de tus narraciones, Fede. Para hoy, Gabriel, la vida del Rengo, de argentino, el Rengo argentino, de Peloso y Turri, una vida caracterizada por vivir tras las rejas. Argentino, Peloso y Turri, carajo, nació en el medio de la pobreza, y cuando no alcanzaba pero ni a salir de la panza, ni a patalear, ni a caminar, ya andaba pidiendo limosnas por el barrio de Retiro. Y un buen día se cansó y mandó toda la mierda y empezó a chorear. Y choreaba en el barrio, hacía los escruches, se metía cuando no había nadie en la casa, choreaba boludeces, choreaba, choreaba porque no sabía hacer otra cosa, hasta que a los 18 años, en medio de una persecución, mató a un policía. Lo condenaron a 20 años de prisión, y ahí todo, o casi todo, se terminó. Tuvo una hija tras las rejas, Lorelei, de un amor carcelario que tuvo con una tal Lucía Cardoso, que ahora, en estos momentos, está viviendo en Uruguay. Y así se relacionaban durante toda su vida, aunque siempre separados por las rejas. Argentino pudo salir dos veces de manera transitoria. En una se fue a la casa de sus hermanos, a Bosques, en la otra por zona norte. Salió del penal de Seiza, le dieron esa suerte de libertad transitoria donde la policía te sigue hostigando y te obliga a robar. Y en las segundas, en las dos se escapó. Nunca aprendió a leer ni escribir, pero siempre, todos los años, firmó los boletines de su hija. Pasaba la mayor parte del tiempo en el gimnasio, en la cárcel, y con el tiempo se ganó la fama de preso pesado, por supuesto. Y en la segunda parte de su vida, atención con esto, fue su apellido el que todos recordamos o nos hace acordar a una famosa causa, la causa Peloso Iturri. El 8 de abril del año 2008 lo mataron y dijeron que su deceso había sido por muerte súbita. Larga la cadena de complicidades desde los jefes del penal de Neuquén hasta los guardias, los celadores y sí, los médicos también. Los únicos que no mintieron en esta terrible operación fueron los presos. Peloso Iturri fue torturado primero en la cárcel de Seiza, acá a la salida, a poco de salir para el sur. No le avisaron a los familiares que lo iban a trasladar y lo mandaron para allá. Ahí ya él dijo no podía ni caminar. En Neuquén lo recibieron a palazo limpio, golpes, patadas, la bomba de agua, cuando te tiran con la manguera el agua fría en el sur de nuestro país. Lo llevaron al buzón, de vuelta, lo sacaron, de vuelta, golpes, lo sacaron, lo metieron, golpes, y así nuevamente por 72 horas de tortura el Ringo argentino alcanzó a decir «Me van a matar si me siguen pegando así», y lo mataron nomás. Los guardias dijeron que fue un brote psicótico del reo y que se lastimó solo, pero resulta que Argentino estaba esposado. Dijeron que se cayó por una escalera, pero Argentino fue golpeado hasta en la enfermería. Los médicos del penal dijeron y dieron por cierta toda esta mentira y firmaron todos los certificados de todas las torturas. Ningún preso mintió y estos testimonios, más la autopsia del cuerpo, alcanzaron para condenar a 15 años de prisión a este grupo de personas que fueron una maquinaria de matar, y así se logró un fallo histórico por primera vez en la República Argentina. Fueron condenados quienes deben cuidar a los presos en un penal. El cuerpo de Peloso Iturri quedó irreconocible. Se lo entregaron a su hija en una caja de manzanas. En 2008 fueron condenados a reclusión perpetua la gran mayoría de ellos. Todos los presos declararon menos uno, Luis el Gallego Abella, que fue apuñalado años antes del juicio y hacía tiempo que lo venían amenazando y que le venían diciendo: Gallego, me parece que tenés que cambiar la declaración o que te tenés que ir de Neuquén. Lo mataron, sin dudas. Peloso Iturri tenía una sola foto que ahora guarda su hija. Está parado en un patio, en el patio, por supuesto, de la cárcel. Lorelei también cuenta que cuando llegaba la hora de despedirse, su papá le decía: ahora caminá, caminá, hijita. Caminá y no mires para atrás. Y no mires para atrás nunca más. Contundente, claro, nítido, gran narración de una historia tremenda. Un fuerte abrazo, Fede. Gran abrazo, Gaby, y seguimos en la gráfica. Ahí vienen. Los gauchos de Ramírez dejaron los caballos en la calle principal. La gente del peludo inundó el Congreso. Los muchachos metieron las patas en la fuente y los pibes del barrio dijeron lo suyo el 19 y el 20. Acá están, se hacen oír en La Señal. Aquellos que quieran adentrarse en la historia reciente, en términos relativos, pero reciente al fin, dos textos en nuestros muros y en www.laseñalmedios.com.ar. Saúl Ubaldini y Lorenzo Miguel. Arriba la cortina.